Buenas tardes y bienvenidos. Es la 1:00 p.m. de este sábado 14 de noviembre. Estáis escuchando El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de cine de Radio Buñol. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por mi voz. Parece ser que tengo la gripe de la A a la Z. Me han venido todas juntas, ¿eh? Y nada, pero por la audiencia hago lo que haga falta. Es Juan Luis, ¿eh? No hemos fichado a nadie nuevo. No soy Sabina ni ninguno de esos. ¿No ha resucitado a Andrés Montes? Ni Andrés Montes, nada. Bueno, como siempre hacemos, sin más, vamos a presentarnos. Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué citazo tuvimos la semana pasada, ¿eh? Con el programa... Sí, hemos recibido por ahí enhorabuenas de todas partes. Uh-huh. Así que no os perdáis el de hoy porque seguimos en lo mismo y con buenísima música. Recordamos que la semana pasada hicimos Una tarde en la ópera. Y Ángel Ramiro, cuéntanos algo, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí dispuesto a pasar otra tarde en la ópera. Bueno, muy bien. El que os habla, Julis Payas. Que espera que disfrutéis de esta selección de música que hemos preparado. Y que nada, que como os prometimos, esta semana volvemos a sumergirnos en el apasionante y selecto mundo de la ópera y el uso que de esta se hace en el cine. Aunque sinceramente, tengo que decir que no hemos sido muy creativos con el nombre, pues lo hemos titulado Una tarde en la ópera 2. Como esto es un programa de cine y se hace mucho eso, pues sí. Mira, esto es una secuela. Vale. Vamos, ponemos música, que es de lo que se trata. Y vamos a comenzar con el programa de hoy. No sin antes, Roberto, informar a nuestros oyentes de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Pues sí, tenemos en internet el blog bfmbsos.blogspot.com y el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. También, como no, pueden dirigirse al Bueno, el Feo y el Malo en el teléfono 96-250-4508. Perfecto, pues una vez detallada toda esta información, queridos oyentes, como siempre decimos, dadle volumen al aparato porque... ¡Comenzamos! Y vamos allá con el sumario, un programa en la línea del programa anterior que fue también sobre ópera, pero con alguna variación. Por ejemplo, aquí tienen más presencia las comedias, en este caso. Por lo demás, los autores, pues vamos a repetir con algunos, como el caso de Puccini y Giuseppe Verdi. Pero es que claro, es que Giuseppe Verdi y Puccini, igual que Richard Wagner, es que han aparecido muchísimo en el cine. Es lógico que tengamos que poner más de ellos. Y también pondremos alguno que nos dejamos en su momento. Bueno, como Wolfgang Amadeus Mozart. El Golfi. Ahí es nada. Y Gioachino Rossini, su homólogo italiano. Y bueno, de todo un poquito, ¿no? Offenbach, Massenet, Donizetti, bueno, de todo. Y bueno... Y, en fin, creo que va a ser un programa en la línea del anterior, pero con ciertas diferencias. Vamos a verlo. Y acabaremos, como siempre, con una canción. En este caso, pues, también relacionada con la ópera. Ajá, luego lo explicaremos. Luego explicaremos un poquito de cada cosa. Y, bueno, también tenemos una sección de noticias y recomendaciones, en la cual, pues, contestaremos a una carta que nos ha enviado un oyente, un amable oyente. Yo de aquí quiero deciros que, por favor, mandadnos cosas. Sí, nos encanta. Claro, queremos tener información para poder mejorar el programa. No digáis nada de mi voz, ¿eh? Bueno, y con esa petición vamos a entrar en materia. Qué mejor forma de comenzar que con una obertura, ¿no? Sí, sí. Con toda ópera. Una obertura muy viva. En este caso se trata de la obertura de Las bodas de Fígaro, obra de Wolfgang Amadeus Mozart, que sale en la película, bueno, El último gran héroe, de John McTiernan. Esta película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, o algo así. Sí, bueno, es una aparición diegética porque suena en la radio, pero tiene gracia porque esta música también sale, como no, en la película Amadeus. Pero sí, claro, eso hubiera sido muy fácil. Hubiera sido trampa. Nombrar películas de ese tipo es trampa. No sé. Lo que sí que tiene gracia es que el actor que hace de Salieri en Amadeus, Farid Murray Ahram, que Farid es un nombre real porque es musulmán, pero bueno. Es un gran actor, ¿eh? A mí me Fred encanta. Murray Ahram sale también de malo en El último gran héroe. Y cuando lo ve el chiquillo dice: uy, este no es el que mató a Salieri, ahí, haciendo a otra persona, a Mozart, perdón. Entonces tiene gracia en la película, una referencia al cine dentro del cine. Bueno, pues sigamos adelante. Hemos empezado una abertura muy viva. Nos vamos al momento de coro, una melodía que conoceréis seguro, la habéis escuchado 50.000 veces. Va pensiero, del maestro Verdi. Exactamente. Bueno. Bueno, tremendo este coro de los esclavos hebreos. De los esclavos hebreos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que se usa en la película El color del dinero, de un director, cómo no, italoamericano. Mira que le gusta, ¿eh? Martin Scorsese. Hace el patria a los italoamericanos. Le gusta mucho la ópera, vamos. Nombramos, creo que ya, a Martin Scorsese en el pasado programa y también a Brian De Palma. Vamos a creo que más italoamericanos en el programa. Sí, sí, sí. O sea, podríamos haber dicho italoamericanos. Italoamericanos, sí, sí, sí, sí. Bueno, es una idea. Y bueno, vamos ahora a seguir adelante. Ostras, ahora el que toca no es italoamericano, no, ya es italiano directamente. Italiano directamente, es Roberto Benigni. Roberto, este oscarizado director por La vida es bella. A mí me encantó esa película, ¿eh? Y vamos a poner precisamente un fragmento de la misma. Vamos a poner La Barcarola, es el de los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, que a pesar del nombre no era alemán, sino francés. Francés. Es una ópera francesa. Está la tradición de la ópera italiana, la alemana y la francesa, sí, como ya sabéis. Hoy vamos a tener bastante francés. Sí, vamos a tener francés. Yo creo que está bastante repartido, es multicultural este programa, sí, sí. Y bueno, y esta escena la recordaréis cuando va a la ópera el protagonista, uh-huh, y está sentado ahí en la platea y está en el palco la principesa. La bella donna. Bueno, de su enamorada, ¿no? Y el tío se tira toda la ópera de perfil, ¿no? Mirando al palco en vez de mirar a la ópera, ¿no? Sí. El tío le interesaba, vamos, el escenario no le importaba mucho. Él estaba lo que estaba. Sí. Y le se queda mirando la vecina de asiento y le dice: es que estoy sordo y solo oigo de este oído. Sí. Dice, vale. Pues nada, vamos a poner este pedacito, que es este pedacito muy bonito, ¿eh? Otra delicia de música, ¿no? Una delicia musical. Sí, sí. Thank you. Una delicia. Muy bonito. Sí, es una de estas piezas que se te quedan en el oído. La Barcarola, ¿eh? La Barcarola. Los cuentos de Hoffmann. Vamos ahora con, bueno, este ya por fin ya no es italoamericano, director. Es americano, pero un apasionado, ¿eh?, a la ópera y a la música en general. Un apasionado, un melómano total. Es Woody Allen, uh-huh. este director prolífico y sorprendente. Uh-huh. Y en este caso vamos a hablar de la película Match Point, que está toda la santa película sonando óperas. Sí, se hace mucha referencia a la ópera. Sobre todo porque el protagonista, pues le gusta mucho la ópera, tiene discos de ópera y pues siempre que está en casa pues lo está poniendo. Uh-huh. Y además estas referencias están muy bien porque son referencias que tienen que ver con lo que está pasando en la película, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente se pone celoso, suena Otelo. Uh-huh. Claro. También cuando está con su amante, su querida Scarlett Johansson, ¿no? Uh-huh. Suena Un día felice de La Traviata, uh-huh. que es referencia, pues eso, a que a este señorito de La Traviata que está juntado con su querida, ¿no? Pues esto es igual. Pero toda la película juega con eso. Sí, ¿no? Juega con eso mucho, ¿no? Y en este caso, pues ya es un tema, pues ya triste cuando las cosas van mal. Ay. Es una furtiva lágrima. Siempre hay un momento en que las cosas se tuercen, no sé por qué. Una furtiva lágrima de la ópera L'Elisir d'Amore, de Donizetti. Y bueno, vamos a oírlo, que es una delicia porque está cantado nada menos que por L.P. El gran Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, uno de los grandes. Es una diferencia que hemos tomado, ¿eh? Sí. Porque no es la original que aparece. Es que en la original está cantada por otro que no era menos grande, Enrico Caruso. Gran Caruso. Sí, la verdad es que se oía bastante mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es una película, pues puede quedar bien, ¿no? Pero aquí en la radio puede quedar horrible, ¿no? La gente cambiaría de canal, ¿no? Sí, a lo mejor la gente diría, ¿qué le pasa a la radio? ¿No? ¿Qué mal se oye? Y el gran Luciano tiene algo que no puedes dejar de oírlo. Es que el gran Luciano... Nos apetecía escuchar a Pavarotti aquí en El bueno, el feo y el malo. Interpretando Una furtiva lágrima de L'Elisir d'Amore. Oh, grabación en directo. Y bueno, ¿cómo se puede observar? Que menos que aplaudir al gran Luciano. Al Luciano. Bueno, y ya toca, ya hemos llegado, ¿qué hora es? Media casi, intermecho. Sí, ¿qué toda ópera tiene intermecho? Sí. Y hemos elegido otra pieza. Estamos canela fina, ¿eh? Sí, en sí, esta sí, primera sí. parte del programa. Luego nos pondremos un poco más cañeros. Sí, sí, sí. Ahora un francés también. Gilles Massenet, con su tema Meditación de la ópera Thais. Bueno, bueno. ¿Cómo será esa música? Pues, conoceré, no la conoceré, se pues, preguntarán. No sé, igual habrá que decir, dejen lo que están haciendo. Yo creo que sí, es el momento de dejar lo que estén haciendo, sentaros y disfrutar de esto. Antes de yo decir que es de la película Transamérica, esta película independiente de hace poco, del 2005, dirigida por Duncan Tucker. Pues lo dicho. Thank you. Y llegamos en El Bueno, el Feo y el Malo a nuestra sección novedades y recomendaciones y un poco cajón desastre, y para leer una carta que hemos recibido vía email de nuestro amigo, nuestro oyente Jordi Tendero, y que nos dice así: estimados Roberto, Ángel y Juan Luis, soy un radio oyente aférrimo del Bueno, el Feo y el Malo, nuestro programa favorito de música de cine. Os escucho en diferido porque hasta mi casa no llega la señal de Radio Buñol, pero siempre hay alguna alma caricativa que lo graba y lo cuelga en algún blog por ahí. Esto ya lo hemos dicho alguna vez. Sí, sí. Después de 17 programas, por fin me he animado a escribiros, y lo primero que quiero decir es que me encanta BFM. No solo ponéis El Feo del Bueno, además le dais un formato y un contenido muy ameno y muy didáctico. Creo que esto es importante porque cualquiera puede seleccionar música, pero con vosotros aprendemos y nos divertimos. Seguid así, que las horas que dedicáis a preparar el programa luego se notan por las ondas. Enhorabuena. Y aprovechando la coyuntura, quiero tomarme la confianza de haceros unas preguntas, a ver si las podéis responder, aunque sea brevemente. Aquí ya pido la ayuda de Juan Luis y de Ángel. Vamos allá, porque nos hace unas cuantas preguntas Jordi. La primera de ellas es sobre las sintonías que utilizamos para las distintas secciones. Pues empezando por la que está sonando ahora. Up. Es la película Up del estudio Pixar. Michael Giacchino, es el autor. Michael Giacchino, sí. El autor. Luego, la que sí que había, la descubrió por casualidad, fue Porco Rosso, que es la sintonía del sumario, uh-huh. Y que suena tal que así. Sí, eso es. ¿Qué tenemos además? ¿El diccionario? ¿El diccionario? El diccionario es... esto es el contrato de dibujante. Michael Nyman. Y nos falta por ahí una muy querida para nosotros. Sí, sí, sí. La sección. ¿Qué es? Sí, sí. Pequeña pantalla. Pequeña pantalla. Esto es Curro Jiménez de Antón García Abril. No, creo que no nos queda ninguna más. Bueno, nos queda la del propio programa. Exacto. Pero que es muy fácil, es la más fácil. El propio programa creo que está clarísimo. Sí, sí. Es igual que el programa. Exacto. El Bueno, el Feo y el Malo de Ennio Morricone. Pues sí. Y volvemos a la de App. Así, con más preguntas. Nos pregunta también por si conocemos algún blog o portal de internet donde podamos conocer las novedades de cine y de bandas sonoras. Pues hombre, aparte de Soundtrack Collector, que nos lo comenta, ¿no? Sí, sí. Pues aparte de Soundtrack Collector, que posiblemente sea la mejor base de datos que haya para saber qué discos hay, incluso los raros, incluso los rusos y japoneses, ¿no? De todas las distintas bandas sonoras. Hay dos páginas de reseñas que están bastante bien. Incompletas para mí, pero claro, es que escribir reseñas no es cosa baladí, ¿no? Que son BSO Spirit. Bueno, puedes buscar BSO Spirit directamente en Google, pero si quieres es www.bsospirit.com, ¿vale? Y la otra sería Mundo BSO, que la dirección sería, pues puedes poner Mundo BSO en Google, pero bueno, es www.mundobso.com. Esas por lo general pues tienen reseñas que están bastante bien. Alguna mete alguna en la gamba, ¿no? Confundiendo un chelo con una viola o cosas así, ¿no? Pero bueno, en fin. Ellos saben de cine, no mucho de música, vamos. No, saben de música, ¿no? Pero la verdad es que saben de música de cine y no tanto de música orquestal. Ya. No siempre. Sí. Siguiente pregunta es si conocemos alguna lectura interesante sobre cine, la historia del cine o la técnica del cine. Pues aquí yo recomendaría como lectura inicial un libro muy bueno, porque la verdad es que el libro general sobre historia del cine hay muchos que son mucho rollo, escritos por semiólogos, y no veas tú las que se montan ahí, que no hay quien los aguante, ¿no? Pero hay uno que está muy bien que se llama El cine contado con sencillez. Es como introducción, está muy bien. Es del equipo del programa este El cine lo que yo te diga, creo que es de la cadena SER, ¿verdad que era? Sí. Sí. Pues se llama así, El cine contado con sencillez, y como introducción está muy bien. Y luego ya, para entrar más en profundidad, pasa una cosa con los libros de cine, y es que cuanto más aprovechas un libro de cine y más agradable resulta de leer, es cuando conoces más las películas, bien porque las has visto hace poco o porque se te han quedado en la memoria, porque son tus favoritas. Así que yo ahí recomiendo simplemente que vaya a libros de autores, ¿no? Hay libros muy buenos, por ejemplo, sobre Kubrick, precisamente, que hace poco hicimos un programa, pues hay libros muy muy buenos, ¿no, Roberto? Tú creo que tienes alguno por ahí. Sí, está el libro de Kubrick definitivo, es Kubrick, Stanley Kubrick se llama así, y está muy bien, con muchas fotos además, y yo añadiría también las entrevistas de Truffaut a Alfred Hitchcock. Bueno, ese libro ya es mítico, o sea, es que es una pasada, y aprendes un montón de... sobre ser un libro de entrevistas de un director a otro, yo no he aprendido más sobre cine con un libro que con ese. Es una pasada en ese sentido, cómo diseccionan las películas. Pero bueno, es que es eso, hacer cada cual su camino, ¿no? Igual le gusta Billy Wilder, sobre Billy Wilder hay muchos libros, igual le gusta Ridley Scott, pues también hay muchos libros sobre Ridley Scott. Entonces es cuestión de ir en ese plan, ¿no? Uh-huh. Conozca las películas, lo importante es eso, conocer las películas sobre las cuales estás leyendo. Seguimos, esta pregunta es más personal del programa. Nos pregunta que de los tres, ¿quién es el bueno, quién es el feo, quién es el malo? Y hemos pensado de otra forma, si cada uno tenemos una especialidad, si nos repartimos el trabajo y tal. Aquí todos somos buenos, todos somos feos y todos somos malos en algún momento. Sí, exactamente. Somos un equipo. Esperamos no ser muy malos, pero en algún momento todos somos malos también. Hombre, contando lo que hacemos, es que creo que hacemos de todo un poco, ¿no? Sí. No es cuestión tampoco de dar las claves, porque contar en el restaurante lo que pasa en la cocina, ¿no? Pero que más que nada lo hacemos entre todos, el resultado de todos, las selecciones de todos y... Uh-huh. Funcionamos como un equipo y espero que así sea durante mucho tiempo. Pues sí. Solemos hacer los deberes, ¿eh? Somos buenos compañeros. Sí, sí. Última pregunta. Nos pregunta Jordi que cuántos programas haría falta para hacer un repaso mínimamente digno de la música de cine, si hay temas sobre la cartera, en definitiva, si hay bueno, feo y malo para rato. Desde aquí tenemos programas para cientos. Yo creo que tenemos música para cientos de programas. Miles. Sí, bueno, no sabemos exactamente pero bueno, miles mucho, no lo sé, pero de momento para cientos somos. Es muy grande. Es muy grande. De hecho, es que descartamos temas con muchísimo dolor de corazón. En cada programa que preparamos hay temas que tenemos que descartar por razones de tiempo. Sí, pero los apuntamos y... Nos los vamos guardando. Y ya los sacaremos de la chistera. Exactamente, o sea que fíjate tú. Bueno, y llegamos al final. Así acababa Jordi y acabaremos esta sección. Gracias por vuestro tiempo y enhorabuena una vez más. Seguid así, que el esfuerzo vale la pena, Jordi. Y nosotros pues te damos las gracias a ti por enviarnos este correo. Y animamos también al resto de oyentes a decirnos sus opiniones sobre el programa. Exacto. Pues sí, esto es muy reconfortante. Un mensaje como el de Jordi nos ha venido muy bien. Y por supuesto, todos nuestros oyentes están invitados a hacernos llegar sus comentarios de la misma manera. Exactamente, encima de una persona que no es de Buñol y que no es de nuestro entorno cercano. Pues claro, si esto lo hace mi madre, pues... bueno. En fin. Bien, acto segundo. Acto segundo de nuestra tarde en la ópera. Pues sí. Vamos a meterle caña al asunto. Vamos a meterle caña al asunto. La caña que se le puede meter, vamos. Sí, sí. No, bueno, vamos con un tema, no sé si decir, de ponerlo directamente y luego explicar un poquito de lo que va, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ponerlo. Solo diré que se llama Largo al Factotum. O sea, paso al hombre que lo hace todo. Al amo, por así decirlo. Pronto a far tutto l'anno di un giorno, sempre in forma di ci rosta, mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non cita. Rasori e pettini, lanciati formici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanciati formici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che falla, fu bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, per carità. Figaro, son qua, hey, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quanto moltissimo sol come le fulmini sono per conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo, ¿eh? Un pedazo, esta pedazo aria, esta Largo al Factotum, que es de El Barbero de Sevilla. Uh-huh. ¿Eh? Esta ópera cómica de Gioachino Rossini, que está bien poner algo cómico porque hemos puesto así muchos dramones, ¿no? Últimamente, pues algo cómico así que levante el ánimo, como esta maravillosa aria del Barbero Fígaro. Área de barítono, por cierto. Área de barítono, sí, así es. Barítonos también tienen su área, ¿eh? Barítonos también tienen sus áreas. Aquí se luce, está además es difícil, ¿eh? Uh-huh. Difícil ejecución. Sí, es de las complicadas, sí. Vamos. Y bueno, ¿en qué película sale esto? Pues esto sale en El Barbero de Sevilla. ¿Qué es El Barbero de Sevilla? Es un corto. Uh-huh. Es un corto de Pájaro Loco. Hombre. Que seguro que hemos visto muchos, ¿no? De hecho, incluso de El Barbero de Sevilla no ya esta área, sino la abertura. Uh-huh. Sale también en un corto de Bugs Bunny. Uh-huh. Que se llama El Conejo de Sevilla. O sea, vamos, es que aquí Rossini, pues... hombre, yo quería nombrar esto. El Conejo de Sevilla no es lo mismo que El Conejo de la Sevilla. No, exactamente, ah, no es lo mismo, no confundir. Vale. Bueno, lo que contábamos, que la ópera se ha usado mucho en dibujos animados, se ha usado hasta Wagner, incluso Tannhauser se ha usado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto lo digo porque esto es importante, porque además para muchos niños es que el primer contacto que han tenido con la ópera ha sido a través de los dibujos animados. Sí, sí. Sin darse cuenta. Sí. Sin darse cuenta, ¿no? Y bueno, en fin, ha salido también en más cortos dibujos esto, uh-huh, creo. Menos conocidos. Sí, la última fue la sintonía del concertazo. Fíjate, sí, tú, si es para niños. Así es para niños, efectivamente. Uh-huh. También sale en la película Babe, el cerdito en la ciudad. Uh-huh. La segunda parte de Babe, el cerdito valiente. Película, uh-huh, dirigida por George Miller. Uh-huh. Que está muy bien. Y en fin, pues eso, que veáis tú si Rossini, que no lo habíamos puesto hasta ahora, si ha tenido... Sí, sí. Relevancia, ¿no? Sí. Por esto y por Guillermo Tell y por otras óperas. Sí, ya volveremos con él. Ya volveremos con él. Enlazamos Fígaro con Fígaro. Sí, bueno, ahora toca la boda. Vamos a poner las dos partes, exactamente. Vamos a Fígaro. Es la segunda parte, ¿no? Que es de la ópera de Mozart, que hemos puesto antes la abertura. Es... Uh-huh. Y hay alguien se preguntará, pero vamos a ver, pero si Mozart es anterior a Rossini. Uh-huh. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué asunto es este, no? Ajá. Pues resulta que simplemente es una novela que se... Bueno, una novela que se escribió en el siglo XVIII, que se llamaba El Barbero de Sevilla. Uh-huh. Y luego salió una secuela, una segunda parte, que se llamaba Las bodas de Fígaro. Entonces estas obras, pues muy populares, muy cómicas, ¿no? Fueron adaptadas en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces pues las adaptaciones más conocidas que han llegado hasta nosotros pues son de la primera parte, la de Rossini, Ópera de Sevilla, y de la segunda parte, la de Mozart, en Las bodas de Fígaro. Uh-huh. Bueno, pues, esta película, una escena bastante buena de Cadena Perpetua, uh-huh, de Frank Darabont, uh-huh, que es en un momento en el que los presos están ahí en el tejado haciendo, o sea, trabajando. Y Tim Robbins pues pide una cerveza para esos presos, ¿no? Un momento de libertad. Uh-huh. Y saboreando esta cerveza... No, es así. Me he colado. Esta es... lo que decía yo es que hay momentos... Está tapicheando él. A ver. Me he colado. La película esta tiene un momento muy bonito, ¿no? Un momento muy bonito es ese. Pero el de la música esta es lo siguiente. Que... Bueno, básicamente... que están es posterior cuando están ordenando la biblioteca y entonces reciben algunos discos, algunas donaciones, ¿no? Libros, discos y tal, ¿no? Y entonces recibe este hombre, el Tim Robbins, recibe las bodas de Fígaro, ¿no? Mm. Entonces no se le ocurre otra cosa que meterse en el cuarto de la megafonía, cosa que tenía prohibidísima, ¿no? Sí, encerrarse ahí, sí. Poner en el megáfono, en el tocadiscos, poner las bodas de Fígaro y subir la megafonía a tope de manera que toda la santa cárcel oiga este pedacito, ¿no? Exacto, y estaban todos ahí haciendo sus funciones. Estaban todos ahí pues trabajando o haciendo tal. Pum, todos se quedan quietos, todos se quedan allí como un poquito de respirar, un poquito de libertad. De libertad, ¿no? Es un símbolo, igual que el de las cervezas antes, por eso igual estás confundido, porque son varios de los símbolos, sí, que tiene de libertad la película, ¿no? Sí. Que tiene lugar en una cárcel, pero tiene símbolos de libertad, uno de, sí, ellos es este. Debe ser la falta o el exceso de sueño. Sí. Bueno, y escuchan los presos lo que vamos y a entonces dice, a continuación. Dice Morgan Freeman, bueno, diré luego lo que dice Morgan Freeman, va. Thank you. Bueno, y decía Morgan Freeman mientras... Bueno, Red, el personaje interpretado por Morgan Freeman, mientras escuchaba esto, yo no entendía nada de lo que estaban cantando aquellas mujeres, pero tampoco quería entenderlo. Y aún ahora me da igual lo que cantasen. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo acaba la cosa? Pues que entran los guardias a la sala, apalean al pobre Dufresne y lo meten a una celda de aislamiento, ¿no? Pero él se queda encantado en la celda de aislamiento. Ahí el tío, una cara de felicidad ahí, sí, sí, rememorando a Mozart, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo muy, sí, sí, muy bonito, ¿no?, de esta película. Pues seguimos, seguimos con seguimos, que ya queda poco tiempo. Seguimos, ostras, ahora vamos con una gorda. Con y yo creo que esto puede ser el fragmento de ópera más famoso de la historia del cine. Sin duda. Que, Y no es vocal. No, es instrumental. Imaginaros unos helicópteros, Vietnam. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Estamos hablando de Apocalypse Now, de otro italoamericano, Francis Ford Coppola. Otro italoamericano. La cabalgata de las Valquirias, que casi es la cabalgata de los helicópteros en el imaginario colectivo. Sí. Bueno, como esto no hace falta mucho de contar, vamos a ponerla ya, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Eso, venga, esos helicópteros. ¿Vale? Richard Wagner. Vamos con la música. No, ese es igual, es avasallador esta música, total. Sí. Bueno, el programa de hoy ha sido variado. Sí, fíjate, muy variado. El tema es la ópera, muy bien. ¿En qué tipo de películas puede quedar bien la ópera? Pues hemos visto temas de amor, sí, intriga, dibujos, cine bélico, comedia, y hasta una donde se pegan mamporrazos todo el rato. Sí, Rocky Balboa. Otro italoamericano. Vamos, es que hasta Sylvester Stallone, hasta Rambo le gusta la ópera. Sí, es que es fascinante. Vamos a escuchar en este caso El Lucevan Lestele de Tosca, interpretado por nuestro Pepecito, José Carreras, Josep Carreras. Otra de las áreas hiperfamosas, sí, yo sí, creo, sí, del, sí. De las, del más de lo más. Sí, yo, de Giacomo Puccini, repetimos con este fabuloso autor, que ha sido tan llevado al cine, tanto la bohème, esta misma Tosca, muchísimas, vamos, Man Butterfly, es uno de los compositores más llevados al cine, la verdad es que queda muy desapercibido a lo mejor, ¿no? Sí. No es tan conocido como Verdi, pero es un grande, grandísimo. Yo, a mí, es el Wagner italiano. A mí me encanta, y de hecho esta área que vamos a escuchar es mi preferida. Nos preguntaba Jordi cómo hacemos el programa, pues siempre intentamos poner un poquito de nuestra parte, cada uno, ¿no? Representativo, y en este caso, pues para mí es una de las áreas que a mí me ha marcado. He tenido la suerte de poderla tocar, grabarla, y siempre cuando la escucho la siento mucho. Es preciosa, y más en esta versión con el gran José Carreras. Aquí va nuestro apoyo a José Carreras, que sinceramente, en mi opinión, si no hubiera tenido lo que tuvo la leucemia, todavía hubiera sido más grande aún. Pues sin duda. Un hombre que tiene mucho don de cuando canta. Pues sí, como le decía Pepecito, que le decía Leonor Bernstein. Sí, sí. Que tú vales mucho, Pepecito. Tú vales mucho, sí. Venga. Vamos a escucharlo. Aquí el gran José Carreras nos ha hecho aquí un recital tremendo. Sí, sí. Ven. Bueno, hasta aquí. La cara que ahí se ha puesto aún. Hasta aquí la ópera. pero volveremos con más. Nos hemos dejado más pedazos, nos hemos dejado mi bombino caro, nos hemos dejado... Dejaremos... Como ya decimos, siempre nos dejamos cosas. Sí, sí, sí. Para más tiempo. No vamos a hacer un Opera 3 todavía, es muy pronto. Ya está bien, por ahora. Hay más temas por ahí. Cerramos el bueno, el feo y el malo, como habitualmente, con una canción. ¿Qué tiene que ver con Opera? Tiene algo que ver, y encima nos vamos a ir animados. Sí, sí, sí. Es la canción Grace Kelly, de este artista. Mika. Mika. Que sale en alguna película, sí, sí. En la película Algo pasa en Las Vegas, de Tom Hogan. Que no es la... No es la segunda parte de Algo pasa con Mary, aunque la protagonista sea también en Cameron Díaz. Y aunque los distribuidores la hayan traducido como Algo pasa en Las Vegas, pues... Es que el título en inglés sería algo así como ¿Qué pasa en Las Vegas? ¿Qué pasa en Las Vegas? Sí. Ay. Bueno, vamos a escuchar. ¿Y qué relación tiene con la ópera? Pues, hombre, el propio Mika lo ha dicho, que se inspiró en precisamente el pedazo que hemos puesto antes de El Barbero de Sevilla, Largo al Factotum. Sí, sí, sí. Eso. Se inspiraba en eso. Y aparte los gorgoritos que suele hacer este cantante, que a nosotros nos encanta. Pues sí, a mí me gusta mucho. Así, este estilo como queer, creo que se dice. Lo podemos bautizar aquí, en el bueno, feo y el malo, como el rey del falsete. Pues sí. El rey del falsete, sí, sí. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, y perdónenme. Hombre, ha mejorado, ¿eh? La semana que viene estará mejor, hombre. Sí, vale. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Y también se despide Roberto, que se ha estado hablando también. Venga, hasta la semana que viene. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Little Freddy, I've got an answer to my